Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, buen mediodía para todos. Buen mediodía para nuestros oyentes, queridos oyentes. ¿Cómo andan ustedes, mis queridos oyentes? ¿Cómo les trató este fin de semana pasado por agua? Bueno, acá tengo un tremendo staff acá en el estudio. Bueno, presento a mis compañeros, a mi izquierda a Estela, a Lore, a mi derecha a Roby y a Facu. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo les trató el agua, todo? Todo bien. Yo estuve en mi casa, me subió la presión a 15, 10, 14, 10, imagínate. Tuve que esperar un ratito, volverme a tomar la presión y después tomar la comida. Sí, tremendo. Sí, tremendo. No, porque no, había lluvia, no se podía salir a ningún lado. Bueno, se me subió para todos lados. Sí. Y es tremendo con el tema de la lluvia. Y encima perdió muchas cosas de valor, como por ejemplo colchones, heladera. Lo que sea más importante, lo que es importante, la heladera, la tele, la cocina creo que no tanto. Y el gas, la luz, los cortes de luz. Es cierto, es la verdad, a mí también me pasa eso. Siempre gente toda mi casa, a mi casa la mayoría no hay luz más nadie. No. Estamos todos cosas de tomo así, todo así, todo. Sí, pero por suerte yo tenía luz, por suerte. Pero la verdad que las personas que perdieron todo es muy triste. Es muy triste. La verdad, pero es muy complicado de tratar de agarrar las cosas que le dan otras personas, y ahora están juntando en varios lugares. Sí, están en juntando hospitales, escuelas. En varios lugares, en hospitales, sí. En bomberos, en hospital, en la sociedad de fomento. Hay que tratar de ayudar a las personas que perdieron todo lo que es de valor, todo eso. Y hasta que tengo entendido, hasta que hay personas que perdieron, que no quisieron salir de sus casas también por los robos. También. Y hay gente que se subió a los techos también. Sí, y duermen en los techos con animales. Sí, todo, sí, sí, sí, sí. En Campana se vio mucho también. Ah, sí, escuché. Sí, en Campana también. Una banda de agua. Y aparte, acordaron con los vecinos mismos de poner las cintas de peligro, ¿viste? Para que no pasen los autos, para que eviten que el agua entre a las casas. Sí. Aparte, también saben dónde, en Avellaneda, no tan lejos también, en Avellaneda, en Domínico. Sí, también, también Domínico también fue tremendo, la verdad, tremendo. Queridos oyentes, mándenos mensajes, audios, coméntenos cómo les trató el agua este fin de semana, que fue bastante bravo. Para la gente ahora de acá, de Quilmes, de Avellaneda y de alrededores y de otras provincias. Y también coméntenos, manden audios, mensajes. ¿A qué número, Roby? 1164-00-7047. Esta es tu onda, Vox 102.9. 1164-00-7047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gracias, Roby. Bueno, vamos con una... Con 10 noticias, vamos con una de Roby. Sí. Una Roby, ¿cómo empezamos? Bueno, vamos con nuestra compañera Lorena, que nos dice el tiempo meteorológico. Sí, eso era. Bueno, me decís meterla. ¿Cómo va a estar el lunes, el Lore? La máxima. Más o menos. Ahora, 14 grados. 14 grados. ¿La mínima? 6 grados. ¿Y cómo va a estar el tiempo? ¿Va a seguir la lluvia? Sí, va a llover. ¿Y qué más? ¿Va a haber trueno como el domingo? Eso, lluvia. Bueno, lluvia. Bueno, el martes. ¿Cómo va a estar el martes? La mesa. ¿Y la máxima? 16. ¿Y la mínima? 8. Muy bien. Miércoles, ¿cómo va a estar? Nublado. Máxima de 14 grados. Mínima 8. Muy bien. ¿El jueves sigue la lluvia? No, más lindo. Va a estar soleado, ¿no? Sí. Bueno, la máxima 16, ¿no? 16. La mínima 10 grados. Bastante bajo va a ser la mínima y la máxima. Viernes, ¿cómo se presenta? 2 grados. ¿Y la máxima? 8 grados. ¿Acá? Sí. 16, dije. Mínima 13 grados. sábado, ¿cómo va a ser el sábado? Lluvia. No podemos tomar asado. No, la verdad es que la es cierto. Podemos ir al cine, al teatro. Sí. Pero no sé, no creo que si se... Otra vez lluvia, Lorena, dale. Traes el agua otra vez. Tiempo. Me lo diría. Pero ¿por qué traes el agua otra vez? 18 lados. La misma es 14 lados. Domingo, ¿cómo va a ser? Domingo está poblado y sol. La máxima 18. Y la mínima es 14 lados. No va a estar tan fresco, va a estar lindo. Sí, pero bastante bajo, medio subido. Va a estar tranquilo para este desde hoy hasta el fin de semana para nuestros queridos oyentes. Bueno, vamos con nuestro compañero Rubumba. Juan Ariane sufrió un accidente en las rodillas y en las muñecas. La conductora del almuerzo con Juana mostró cómo quedó expuesto de una caída, pero en claro que está bien. Juana Viale compartió las historias en su cuenta oficial de Instagram, una foto en la que se puede ver cómo después quedó de la caída de la bici. A pesar de lastimarse la conductora almorzando con Juana, transmitió tranquilidad a sus seguidores. Háblame de usar zapatos de bici que se engancha al pedal, rodillas y muñecas. Reventada, escribió la nieta de Mirta Legrand, junto a la imagen en la que está sonriendo y luqueada para la ocasión. Al parecer, la hermana de Nacho Viales se le engancharon las zapatillas en el pedal de la bici y terminó en el piso. La caída no había pasado a mayores y solo tuvo unos raspones en las rodillas y muñecas. Bueno, gracias, Ruby. Vamos con otras noticias de nuestra compañera Estela. Sí, muy bien, gracias. ¿Qué tenés para contarnos hoy para nosotros, para acá en el estudio y para la gente que nos escucha? Sí, tenemos para el día de la escarapela, que fue el domingo, creo, ¿no? Ayer. O el sábado. Ayer. Domingo. Bueno, la escarapela argentina es un símbolo patrio que se utiliza en el país como un signo nacional. ¿Sabían eso? Sí. Su historia se remonta en 1812, cuando el general Manuel Belgrano solicitó permiso al triunvirato para crear una escarapela nacional con los colores blanco y azul celeste. Origen. El 18 de febrero de 1812, Belgrano pidió autorización para que los soldados vistieran una escarapela con esos colores. El 18 de mayo de 1812, el triunvirato aprobó el uso de la escarapela nacional con los colores blanco y azul celeste. Significado. La escarapela argentina es un símbolo de la identidad nacional y se utiliza en diversas ocasiones patrióticas y cívicas. Los colores blanco y azul celeste representan la pureza y la justicia y el cielo rioplatense respectivamente. ¿Sabían eso, chicos? ¿Sabían esa historia? No, la verdad que no. Recién me entero. Y le preguntamos a nuestros queridos oyentes, ¿sabían lo que está contando nuestra compañera Estela? Mándenos mensajitos, audios, comenten todo lo que estamos hablando acá en la radio. Bueno, sigo. Dale, Estelita. La escarapela se utiliza en los actos escolares, desfiles patrióticos y otras celebraciones nacionales. Es un símbolo que se evoca la historia y la identidad argentina. Conmemoración. El Día de la Escarapela se celebra el 18 de mayo, fecha en que se aprobó su uso en 1812. La semana de mayo se recuerda la escarapela como un símbolo patriótico. Muy bien. Estelita. ¿Algo más? Bueno, vamos con nuestro compañero Facu. ¿Tienes para contarnos, Facu? ¿Todo bien? ¿Qué película viste el fin de semana? Ah, bueno, vamos a hablar. ¿Cómo les trató las inundaciones? Las de... Bueno, mi hermana está por el cuello, pero fue a trabajar y mi sobrino fue en el colegio igual el viernes. Pero del viernes están sin luz. Sí. Y mucha gente de ahí también. ¿Viste toda la manzana? Está sí. Todo sin luz. No. Por, ¿viste eso de las inundaciones? Sí, sí. Entonces, no sé si sacaron, no sé qué hicieron, que ahí ahora corte de luz. Tremendo. Hasta ahora todavía no paró. Tremendo, tremendo. Sigue sin corte todavía. Cerca de mi casa también hay un montón de inundaciones. ¿Montón? Sí. ¿Cómo te trató a vos, no, Robi? No, por suerte no me mojé nada, pero en cuadras anteriores estaban muy llenos los camiones que sacan el agua. Sí. Bueno, la cuestión es que estaban sacando el agua y... Sí. No, pero yo no me enojé nada. ¿Y los vecinos tuyos qué onda? ¿Tampoco? No. Mira, en esa calle se llena de agua o... No, generalmente no. No. En Palermo no hubo inundaciones todavía, no. Sí hubo, para el otro lado de Palermo. ¿Hubo o no hubo? Sí, hubo. Sí. Dale. Salió en la tele incluso. No le mienta a ella. Pero el domingo ya no tenía nada. Pero pará, ¿había o no había? No se sabe de qué onda. Había. ¿Qué dice la gente? ¿Está mintiendo a Estela o te dicen la verdad? No, sí salió en la tele, sí, salió Palermo, salió, pero sí. Lejos de donde yo estoy, lejos. Estaba para aquel lado. Sí, sí. Y pero sí, hay muchas inundaciones, estaban arriba de los techos, alguna gente también, sí. Con sus perritos. No todos, porque casi todos, viste, son departamentos ahí. Sí. Por eso no. Ah, sí, son todos chetos. No es que sea cheto, sino es que hay muchos apartamentos. No hay casas ya casi. Son todos. Están sacando todo. Paquete. Sí. Y bueno, y eso. ¿Algo nos debes contar? ¿Algo tenés que contarnos? Como de Lore, ¿cómo fue tu casa? Yo en mi casa asesinó cosas, mostró cosas, asesinó el teclado, algo de eso. Ah, el día reciclado también fue. ¿Cuándo? El sábado creo que fue. Sí, el sábado, sí. Mirá. Hago mi casa, hago cartón, toda clase, hago yo. Toda mi casa para hacer eso. Se promociona. Pero a vos, ¿cómo te trató el... las inundaciones? A mí el tiempo eso no es fácil, mezcló todo a todo lado y no sé por qué, no puede estar gente, no está nadie, no puede pasar. Pero cosas, el tipo, todas estas clases. ¿Pero te entró agua a vos o no? No, o... todo, mayoría. ¿No? La mayoría, sí. Ah, mira. Sí. La verdad que es muy horrible para las personas que lo viven casi todos los años. Y eso es horrible. Cuando querés comprarte algo, después al año perdés, después al otro año perdés y volvés a comprar. Y gastás un dineral impresionante. Y nadie te ayuda muchas veces al gobierno, no te ayuda. Te ayuda la gente. No, está, nada. Y son pobres. Nadie te ayuda. Ningún gobierno. No, el gobierno no. Nadie te ayuda. No es fácil para eso. Si no, listo, arreglátela, chao. Ya llovió, listo. Arreglate a vos como vos puedas. Pero no es así. La verdad, no es así, pero... Igual te da bronca Pero bueno, es así el mundo y la gente. Ah, bueno, los lugares que se pueden donar son en las sociedades de fomento, en hospitales, en bomberos, en algunas iglesias también, escuelas, iglesias, salitas también, etcétera. Se puede donar todo de calzado, ropa, mercadería, todo lo que sea para donar, para que la gente necesite, la gente que más necesita ropa, calzado. Sí, es cierto. Lo que más es necesario para ahora, para este invierno, que este invierno viene bastante crudo. Como no es como otros años que eran inviernos, pero no eran tan crudos. Ahora están viniendo más tremendo, bastante crudos, muy jodidos están ahora con el frío. A la mañana está haciendo como 4 o 5 grados a la mañana. Sí. Y eso a la gente, si se levanta eso de las 4 o 5 de la mañana, hacen como 2, 3, 5 grados. A la mañana temprana, después baja, pero sigue siendo con el mucho fresco, a veces con el viento, que a veces es fuerte, pero bueno, a veces no es tan fuerte el viento, pero se siente en el cuerpo. En el cuerpo se siente un montón, la verdad. Sí, la verdad que sí se siente. Es cierto. Todo es caro y la gente sí. Perdieron todo. Yo, y no sé cómo hace para salir el día después. Sí, la verdad, sí. Después de las inundaciones. ¿Cómo se remonta después? Claro, sí, la verdad. Es, la es verdad, muy, verdad. Es muy, cierto eso. Es muy complicado. Y aparte, por donde yo vivo, encima, donde yo vivo, está bien todo, pero igual se inunda. Todo, encima, todo Quilmes, todo Solano, se inunda. Aunque sea Quilmes, Solano, siempre se inunda. Inunda todos los años, la verdad. Todos los años es así, la verdad. Como seguro que toda la gente de acá, de Quilmes, de Solano, toda la movida de acá, sabe que se inundan siempre. Bueno, vamos con un corte publicitario. Un tema de Soy como soy, de Luis Miguel. Con esto que es la Mega Puentes. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Pelucado en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato de desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto. Escuchando Radio Box FM 102.9. Bueno, volvemos del bloque de la 102.9, el programa de la Mega Puentes. Ahora hablamos con el tema del reciclaje. Mis compañeros, ustedes queridos oyentes. ¿Ustedes reciclan botellas, plástico, aluminio? No. Coméntenos si reciclan todo lo que es para reciclaje. ¿Qué dicen mis colegas? Mira, yo tengo que mi hermano recicla, pone de un lado los papeles, de otro lado las botellas, otro lado pone las bolsas y todas esas cosas. No, en Cabildo, en Belgrano. Ay, ay. Son malos. Ay, acá no deben estar escuchando, pero acá nuestro. ¿Cómo se llama? Damián. Damián me está contando cosas, me está haciendo una broma. Y se ríen acá. Pero no me molesta, me gustan las bromas. Sí, bueno. Y también tengo una compañera que hace reciclaje. Sí, es cierto. Hago todas estas cosas, tanto estas cosas, hago todas mi casa, hago con tepito, hago cosas para la gente vea, a mano. Hace un montón de cosas. También hacemos en el centro de reciclaje. Hacemos un montón de cosas. Sí, con los papeles, esto reciclado, hacemos como cuadernos. Cuadernos y aparte hacemos cosas con arcilla. Cerámica. Y hacemos un montón de cosas con... hacemos vasos, tazas, jarrones, Puertas cucharones también hacemos. Puertas amarillas también. Etcétera, etcétera. Hacemos un montón de cosas en el centro. Y además hacemos también deportes. Hay... Y ahora ahora se vienen los juegos bonaerenses. Bonaerenses, sí. Eso ahora hay que ponerle pila para competir, ¿viste? Pero yo no puedo competir, no puedo. Soy mala perdedora. Te dije, se está preparando para atletismo, para básquet, para de todo. Es un montón de cosas, no sé cómo. Cocina también, tienen los azules. Yo los miércoles hago básquet. Ay, qué bueno, básquet, sí. ¿Hacer natación? ¿Te tocó? Pile, ¿tenés pile? Pileta. Ah, creo que... A mí, por ejemplo, este mes no me toca. El otro mes sí, por ahí me toca a mi pileta. Pero este mes no me toca. Mirá. En cambio, a Walter sí le toca el viernes. Va con compañeros. Compañera, sí. No pasa nada. Ay, tremendo. Igual yo compito en varios lados. Yo compito con el centro acá, con Puentes, compito en atletismo. Atletismo, danza, teatro. Ah, ese sí. Y eso dos con Puentes, y yo afuera de Puentes compito con fútbol. Qué bueno, está bien. Voy a competir fútbol. Y estoy entrenando y eso. Estamos jugando. Y encima hoy tengo un amistoso. Un amistoso. Bueno. Lore, ¿y vos competís en los bonaerenses? Sí. ¿En qué categorías? Ahora me puso, ahora el maestro se puso. Hay cuatro chicas y hay cuatro. ¿Pero en qué? NASA. Ah, ¿en gimnasia? Sí, NASA de para beber cuerpo. ¿Y en algo más? No, eso solo nada más. ¿Canto eso no? No. ¿Danza? Sí. Danza compite. ¿Vos, Uli, competís en danza? Yo ya lo dije, yo compito en danza teatro, dije. Recién. Ah, listo. Las dos cosas, Robbie, sí. ¿Vos? Y... ¿Competís en los bonaerenses? No. ¿Vos cómo ¿cómo se llama? Facu, ¿vos? ¿Competís en algo? En básquet. Básquet y en teatro. Con Joaquín y Berre. Mira, danza y teatro. Sí. Qué bueno. Sí, qué bueno. Yo no compito este año. Este año no. Mira. Mandamos saludos a Joaquín, a Bere y a... ¿Quién más era? El profe de gimnasia. No me acuerdo el nombre. Ah, profe... No. Valentín. Nuestro profesor Valentín. Que es un capo también, que nos acompaña hasta allá, hasta el... hasta el pero también nos mandamos saludos. Se me trabó la lengua, ¿viste? No salía. Mandamos saludos también a Vanina. A Vanina y a ¿cómo se llaman la a Dali? No, Dali. Dayana. La coordinadora. Mayoría, toda la maestra para todos. Ailén. Para toda maestra. Ailín, le decimos. Ailín, acá, Ailín. Igual, nos trae. Creo que es su primer programa. El segundo programa con nosotros. No sé si va a seguir o renuncia. No, va a seguir. No. ¿Cómo me deja? No. No. Es una broma. Es una broma, la verdad. Bueno. Bueno, vamos. ¡Ay, paquaje! Radio. Bueno, vamos con una. Vamos con algo. Vamos a lo serio. Vamos a lo serio. Hay otra noticia de. ¿Qué te parece, Nacho? ¿De Estela? Sí. ¿De qué tienes ahora para contarnos y a contar a la gente? ¿Supieron que se divorció de nuevo? ¿Que se casó hace poquito el año pasado? ¿El 24? ¿Cómo que se llama? ¿Can de Cantinelli? Sí. Separó de nuevo. Mirá. Y ahora, ¿cómo se llama? Se separaron buenos términos. No se pelearon, ni la tiene buenos términos. Se despidieron bien. Sí. Era lo mejor para ellos. Sí. Era lo mejor para ellos. Y cómo es, ella estuvo acá y acá se separó. Él no sabía nada, él estaba allá en Madrid. No. Fue así todo. Sí, fue todo. Así, todo a cielo. Sí, a las cachetadas, porque sí. Él no sabía nada y ella se había separado. Chao, listo, ya sí, fue. Porque ella quería viajar para allá, pero era mejor se quedara, dijo. ¿Pero se enteró que estaba con otra o? No hay tercera discordia, no. Lo que sí dijo que se separó porque ya no era lo mismo. Ella viajaba, él viajaba mucho, sí. Y se encontraron un poco y como que empezó ahí. Sí. ¿Se desgastó? Sí. Bueno, y también está Fernanda Iglesias, que reveló su sincera charla con Lourdes Sánchez. Mirá. Estuvo separado un tiempito. Mirá. Por trabajo. Sí. Dice que era por trabajo, pero. Lourdes Sánchez es la que sale con Chata Prada. Sí, tiene nene. Ella lloró, le dijo que no dijera nada porque está el nene que es chiquito todavía. Sí. Sí, pero están de nuevo, ellos ya se reconciliaron igual. Él quiso decir que no pasó nada, el marido, pero sí pasó, fue con. Pero a ver cómo se llama. A veces dicen que no pasó y a veces Ramón pasa. Ramón Vega. Mirá. Es un empresario español y que mantuvo algo con la bailarina, dice. Mirá, bailarina de. Pero él dice que no porque él tiene su esposa, su familia, tiene todas sus cosas allá en España. Sí. En nunca una bailarina, un plomero. Sí. Tiene que ser un empresario. Empresario, por ese lado sí me son empresarios. Pero parece que pasa lo mismo como con Wanda Icardi. Pero eso ya es distinto, porque ahí ya son jugadores, son deportistas ahí. Esto no, esto sí, son pero yo te digo, que creo que pasa casi lo mismo que lo de Wanda Icardi. ¿Qué decís, Robi? ¿O no? No, es otra cosa. No, es una cosa. Ya sé, pero es otra cosa, pero casi pero lo no mismo. Pelea, no hay pelea, sí. Pero ¿sabes lo que le regaló él? Por eso lo que todos se ríen de ella, que ella dice que no, pero que sí, el anillo, que tenía un anillo de compromiso. Mirá. Con él, estando con Ramón Vega. Sí. Estaban comiendo, le sacaron fotos y le miraron en las manos. Mirá lo que se fijaron, de las manos de los dos. Los dos tenían un anillo. Justo en las manos encima. Sí. No, no, no. Nadie puede salir así con anillo, chicos, ¿eh? Bueno, y tengo de bendita. ¿Viste que estaba, que está este, cómo se llama el conductor? Beto Casella. Beto Casella. Sí. Bueno, en los profesionales, la salud los agradece porque tuvo dos nietitos. Sí. Tuvo dos nenes en la pandemia. ¿Beto Casella? Beto Casella, sí. Mira. Sí. Y bueno, y... ¿cómo es esto? Y le agradeció a todos los doctores, enfermeros. Sí, dijo que estuvo muy, muy conforme con los médicos. Sí, con también con los para, asistentes de neonatología del Hospital Italiano de San Justo, donde... Recalculando. Donde aún... hacen milagros todos los días y dicen, y yo digo para todos los hospitales que hacen lo mismo en cada paciente. Le mando unos besos para acá a todos los hospitales. Una linda, linda noticia que nos dio Estela. Gracias, gracias. Y bueno, Roby, otra Robumba. ¿De qué tienes ahora, Roby? Lo mismo que Estelita. Beto Casella presentó a sus dos nietos con una tierna foto. La otra. Bueno. Así es el living de Griselda Siciliani, bohemio y lleno de estilo. La protagonista es envidiosa, compartió el lugar favorito de su casa. Griselda Siciliani abrió las puertas para su hogar para mostrar uno de los rincones más personales. Su living bohemio, un espacio que combina arte, diseño y calidez en cada detalle. La actriz reconoce por su sensibilidad estética, compartió con sus seguidores en redes sociales la transformación de este ambiente que se convirtió en un refugio dentro de casa, con un estilo que funciona lo bohemio, vintage y contemporáneo. El living refleja la personalidad única de Siciliani. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, ¿qué pasó de que leíste? Para contarlo así con palabras. Y que está siempre en el living, que es su mejor rincón. Mi mejor rincón, ¿dónde está la tele? En el comedor. Yo pensé que era tu rincón la cocina, no, Estela. Ya me empieza. Cuando tengo la compu, ¿no? Sí, a veces en mi pieza, a veces en la plaza. No, es el comedor. Y a veces estoy con mi familia, con mi tía, con mi tío, a veces ahí. Toma unos mates, cada uno su mate, cada uno su termo. Pues me encanta, tenemos cada uno su termo. ¿Lore? ¿Y Lore? Bueno, yo estoy acá. Presente. No, Lore, ¿en qué lugar de tu casa te parece más cómodo? No sé qué. ¿En qué parte de tu casa? Ha servido a Bená. No, ¿cuál es la parte de tu casa que más te gusta estar? Todos lados. Muy bien. Muy bien, Lore, muy bien. Toda, estoy hablando por esta cosa, yo a limpiar a mi casa todo el tiempo. Muy bien. Toda la semana entera a limpiarme. Sí, sí. Y mala noticia. Telefe se fue de escuchar mi noticia. Se va el hermano. Se va. Se va, gran hermano. Sí. Es una buena noticia, ¿no? Sí, sí, se va. Yo escuché, me escuché para la tele eso. ¿Quién dijo? Se va de gran hermano. No, termina. Ah, termina gran hermano y empieza la voz argentina. Sí, la verdad, ahí está el problema. Pero se sabe. Cosa de calidad. Pero se sabe si hay fecha para el de la voz argentina. Creo que no se sabe. Ah, más que cambian los locutores. No está mal. No está Marley como conductor. Está otro, pero no me sale el nombre. Nico Quieto va a estar. Creo que es la primera vez que va a conducir un programa como este. Creo que es. O condució otro. No, se llama para hablar mejor. Es que maestra es una persona para mí. De una persona, me lleva al radio. ¿No te gusta que venga? Bueno, no, si bebe, mi niño. Siempre es cariñosa, siempre. No se nota, ¿eh? No, siempre, siempre es una persona, me cuida, me peta. Escribe cosas para mí, para el tiempo, es esta cosa. Qué bueno, Lore. Y también, ¿qué podemos hablar de película? Yo estaba viendo, ¿sabes cuál? Valle Salvaje, una. Y la otra, que no me acuerdo, es Family. Mirá. Pero no me acuerdo. Es lindo porque hay gay, hay un hombre que es gordito que le encanta su bebé, le encanta su bebé. Estar entre hombres, ¿viste? Casado. Sí, digamos. Sí, sí. Y tiene una nenita. La nenita no habla, no charla, no se mueve, nada. Ahora ya está así. Ahora en la nueva temporada. Sí. La que era un bebé, ahora ya está así. Claro. Y el nene más grande está más grande todavía. Y el señor, que es el abuelo que está con toda la familia, está casado con una colombiana en la película. ¿Es una serie? Es una serie. Mira. Sí. Pero es divertidísimo. ¿Cómo te llamas? Family. Family. Sí. Ah, bueno, la voy a buscar en está en Disney. Ah, mira. Ahí está, en Disney más, está ahí. Y si no, también tenés en YouTube o Netflix. Mirá. También está ahí. Sí, sí. Sí, sí. ¿El Esternauta lo vieron? El Esternauta no, yo no lo llegué a ver. Está no, porque no me gusta buena, ¿no? mucho. Es una serie argentina. Sí, a mí está completo. Yeah. Ah, y está la otra serie. Y está la otra serie, el maestro. Me suena, pero no lo vi. El no maestro, sé sí. Si lo vi. No, el me suena. Profesor. Me suena. ¿Y de profesor, qué se trata? El profesor. Es de los asesinatos. De terror sería. No es de terror. Esta vez tela. No es de terror. Es un policial. Sí. Es un de una serie de policial. Policial. Está buenísima. Está buena. Voy a ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Está en Netflix, están todos. Ah, listo, voy a buscarla. Ese es cierto, Willy. Lore. Qué linda, Lore. El profesor. Mira nuestra persona. La misma persona, acá del lado, hemos acá el niño de ustedes. Nunca nos mira acá, hasta mucho no nos estuvo acá. Este año está acá, esta mucha hueva. Estoy muy feliz de estar hablando con vos. Muy contenta, ¿de vos No, no, ella no, no es chica no, nueva, pero no. Este año es fuerte. Se está haciendo para hablar mejor. No, hasta. No, no, ese soy de Nathan, yo no estaba. Entonces, para acá no tuve tu horario. Cortale el micrófono. Este año, mi costamito, a ese año, me gustaría estar usted acá. ¿Y te gusta estar en la radio? Sí, me gusta. No como Facu. ¿Eh? No, eso con los otros compañeros acá en la radio. Oyentes, oyentes, escúchenme. ¿No están mandando algunos audio? Porque acá no estamos escuchando ningún audio que nos manden, ¿eh? Dale, ¿nos mandás un audio, Robby, el número? 11-64-00-70-47. Esta es tu onda, Vox, 102.9. De nuevo. 11-64-00-70-47. Esta es tu onda, Vox, 102.9. ¿Pueden recomendar algunas películas, series? Yo recomiendo Family. ¿También? ¿Eh? Family. Está buena, ¿no? Ah, yo siempre en casa miro todo, nada. Tengo Nina Plan y Netflix, todo lado, me encanta esta cosa. ¿Y vos qué mirás? Todo. ¿Alguna serie para ver? Pero. A mí me encanta más Nina Plan. Está una comedia ahí. ¿Y cómo se llama la comedia? Esa comedia es fastid para los chicos. Para sí, toda la familia. ¿Cómo se llama? Es la princesa de Sofía. Ah, la princesita Sofía. Sí, es lindo el dibujito. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Este es para mí a los chicos. Ahí está eso en la casa. Está este para estar feo. Mi ese mini plan. Mira esto, Sofía, y mira va para todo, besito. Yo también me sabés quién la mujer araña. ¿Sabían, chicos? Mirá. Es Disney esta. Sí, mirá. La mujer araña. Tiene acá como unas arañitas y vuela también ella. Vuela ella. Ella no va solamente así. Ella va. Mirá. Y tiene así. Tiene mano cerrada y cómo es, no. Manda como el rayo láseres con la mano y con así. Sí, está bueno los dibujitos de esos, pues son muy reales. Es como Barbie, dice, pero sí. La mujer araña. Mirá. El hombre araña y la mujer araña. Yo no les recomiendo que miren eso, los chicos. Mirá. Es muy buena. Ya no hay más redumba ahora. Ya no hay más. Tengo. ¿Eh? La de esto cajera. Se extiende un poquito. A ver, por favor. Gracias. Chica media. Beto Casera presentó a sus dos nietos con una tierna foto. Dos caseritos al mundo. El conductor le dio la bienvenida a los mellizos de sus hijos que nacieron prematuros. Ya están en casa con sus papás. Beto Casera compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un posteo en el homenaje a sus nietos Melina y Fede, los mellizos de hijo de Juanpi, que nacieron prematuros. El conductor de Bendita TV les dio la vivienda con toda la edición familiar hasta que le dieran el alta esta semana. Y él mostró agradecido con los profesionales de la salud que lo atendieron. Dos caseritos al mundo. En plena pandemia, Gaby necesitó salir de la panza hace 5 meses. Era un verdadero drama. Y era cuestión que los médicos consiguieran que sobreviviera con 480 gramos de peso esquelioso de su primer nieto. Entonces recordó y el guerrero las pasó todas. Imágenes que venís a este mundo, sin varios órganos que tienen que desarrollarnos fuera de la panza. Hoy anda feliz con sus papás escribiendo a sus hermanitos, Milena y Fede. Ellos se necesitaron salir de los 7 meses. También tuvieron que pasar por operaciones pinchazos, intubaciones. Se nota que los caseros nacimos para dar pelea. Gracias a Dios ya están en casa de sus papás, Nora y Juanpi. Mi hijo ya sabe, detalló al final al presentador de la agradecido. Gracias al personal médico, enfermeras, asistentes de neurología del hospital italiano de San Justo, donde todos los días hacían milagros. Listo. ¡Ay! ¡Me gusta! Bueno. ¡Qué buena noticia, Lore! Digo, Roby, perdón, me equivoqué. Bueno, vamos cerrando, Uli. Vamos cerrando este. Se pasó la hora. Este programa del día de hoy, día lunes. Mando besitos. ¿Puedo? De este querido mediodía. ¿Puedo mandarme mensajitos? Bueno, mando besitos a mi hermana, que está pobrecita, que sin luz, sin el viernes. El viernes está todavía sin luz. Y también para todo Puente. Todo Puente y todo. Bueno, todos los que hacen posible que estemos acá. Besitos para todos y gracias. Muchas gracias. Lore. Bueno, para mi familia, para todo, para el fuerte. Gracias. Roby. Para mi tío, para mi viejo, para mi tía, mis hermanos, mis sobrinos, los que me conocen, los que no me conocen, y a esa puente que hacen posible que yo esté acá hoy. Y gracias a Damián y a la profe. Ailén. Ailén. Aileen. Ay, ay, ay. Bueno. Facu. Amelia y a todos los entrefes y a acá a Damián. También mando saludos a mi hermano que está enfermo, tiene una enfermedad, no me acuerdo qué, pero él tiene diabetes encima. Le mando muchos saludos y que se cuide también, porque la familia todos tuvieron la misma enfermedad y ahora se contagió él, así que bueno. Pero yo por ahora no voy a ir porque si no me voy a contagiar yo también. Así que bueno, le mando un besito a todos ellos. Tela, no empecé este tema. Pensá a su familia y a tu hermano. No empecé este tema. Pensá. Bueno. Esto es para ustedes, para todos. A mí también pasó. Bueno, gracias. Eso a mí también me pasó a mí. Yo estoy así por... Mi cuñado está en la cama, no puede beber. Ahora bueno, le mandamos un besito también a él. Siempre, no puedo sanar solar, no puedo sufrir. Bueno, yo mando un saludo a toda mi familia, a todo Puentes, agradecer a la profe Aileen, casi todo lo posible que nos acompaña acá para estar en la radio y gracias a Puentes que nos dan este espacio y también a la radio que nos deja este espacio y gracias a Damián en controles, a Damián Espadea en nuestro control desde creo que hace 5 años que estamos, 6 años. No, acá, no. Creo. No. ¿Cuánto hace? No sé, pero no me pedo. ¿Cuánto hace, Damián? 7 años. Super hacía. No, ya nota la cara. Bueno, dale. Y mando. Y mando un saludo a en especial a mi tía y a mi tío, que mi tía el día de ayer cumplió años. El día de ayer cumplió años, el día 18 cumplió 66. Mi tía. Y el sábado cumplió un amigo mío, el 17 de mayo cumplió un amigo mío. Bueno, le mando un saludo. Y terminamos esto que es La Mega Puentes. Sí. Dale. Ni fronteras, soy como quiero ser, la que quiera que me quiera, la que no me quiera. Soy como quiero ser, a nadie impongo mis ideas y respeto las de cada quien, por muy extrañas que sean. Por eso soy como quiero ser y amo la libertad de vivir como yo quiera. Por eso quiero que sepas que no cambiarás mi senda, porque yo soy como quiero ser. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM.